mi joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, ya transcurriendo la semana y en marcha actividades, reuniones, consolidándose también algunas propuestas de trabajo. Ayer tuvimos la departamental de Montevideo del 26 de marzo, una muy buena reunión. Un saludo a todos los compañeros que participaron. Y bueno, los planes que ya están encaminados, ¿no? Decíamos el sábado pasado, estuvimos en la zona de General Flores y Propios, allí, municipio C. Quedó funcionando la agrupación, ya con tareas propuestas de propaganda, con trabajo en el barrio. La verdad que muy alentador. Este sábado vamos a estar en la zona de Hipódromo Piedras Blancas. Seguramente mañana vamos a poder estar difundiendo hora y lugar de la reunión para que toda la gente de la zona que quiera arrimarse pueda arrimarse. Pero bueno, la alegría de ver cómo se va de a poco afianzando el trabajo. Nos falta mucho, tenemos que estar claros, nos falta mucho de recuperar músculo, de recuperar organización, de recuperar compañeros, pero estamos en ese camino y conscientes también de los grandes desafíos del momento, de la etapa. Hoy queríamos salir un poquito de la frontera del paisito, como se le dice a veces, porque cada día más tenemos que tomar conciencia de que no estamos primero en una probeta aislado del resto del mundo, y cosa que históricamente hemos hecho, ¿no? Ubicar los lazos y la unidad de un proceso que sin duda abarca todo el continente. Y en esta etapa, donde además hay un avance en gran parte del continente de las fuerzas de derechas tradicionales, algunos sectores fascistas, llevando el ajuste a extremos muy duros, aparece, sí, va apareciendo y se configura una alternativa que no es tal, sino que es la alternativa dentro del modelo. Hay que estudiar estos procesos, hay que estudiar estos fenómenos y hay que denunciar, aunque parezca pasado de moda, la acción permanente y brutal del imperialismo y de sus agentes, ¿no? Hemos estado analizando el tema de Bolivia, por ejemplo, el golpe de Bolivia, que bueno, terminó siendo derrotado por el pueblo, ¿no? Una vez más el movimiento al socialismo en el gobierno. Pero cuando escuchamos acá, día por medio, cuando no todos los días, los cantos de sirena de los demócratas puros y duros, condenando a diestra y siniestra a quien se le ocurra, nos llama la atención de tanto silencio frente al descaro, al descarado papel de la OEA que va quedando cada día más en evidencia en el golpe en Bolivia. En estos días se dio a conocer que la famosa auditoría de Almagro y la OEA, que dio lugar a la insurrección militar y al golpe fascista en Bolivia, esa auditoría no existió. Era puro engaño, era falsedad pura, era parte de un plan orquestado por el imperialismo norteamericano y ejecutado por sus mandaderos o sus ejecutores, en este caso el nefasto Almagro. No escuchamos denuncias de eso, no escuchamos titulares en los informativos, no escuchamos remachar una y otra vez con todo ese proceso que implicó incluso el envío de armas desde Argentina para apoyar el golpe. O sea, Macri actuando directamente en el golpe boliviano con el envío de armas para los fascistas de Bolivia. Y lo mismo el ex prócer Lenín Moreno en Ecuador, con acciones concretas de respaldo y de apoyo al golpe de los fascistas en Bolivia. Estos hechos hay que ponerlos sobre la mesa, hay que colocarlos en el debate, porque si no, está siempre en el banquillo de los acusados quienes avanzan desde el punto de vista del campo popular. Y si haces un paro y si bloqueas una ruta, eso se viene el mundo abajo. Ahora, derrocan un gobierno, torturan, masacran, están quedando al desnudo, además masacres ante movilizaciones de los pueblos originarios y de los sectores populares en Bolivia. Sobre eso Cancillería en el Uruguay no habla. No vemos en el Parlamento uruguayo repercusiones sobre ese tema. Y aquí tenemos que colocar una vez más y cada vez con más fuerza sobre el tapete la cuestión internacional y la cuestión latinoamericana y buscar los puntos de contacto con todos aquellos que estén realmente comprometidos con reconstruir las alternativas de izquierda en este continente. Tan golpeado por, primero, los progresismos que se pusieron al servicio de las multinacionales y después por las derechas que recuperaron el control del poder para avanzar decididamente en la aplicación de este modelo. Ese es el desafío que tenemos planteado nosotros. Y en línea con esto quería manifestar también, informar, ya habrá información mucho más detallada, más desarrollada, en que la Unidad Popular, una vez que se cumplió la actividad del otro sábado, del sábado pasado, con respecto al análisis de la rendición de cuentas, se está proponiendo otra conferencia, otra charla, en la que el tema va a ser la situación de América Latina, en donde hay múltiples elementos para analizar, para entender, para sacar también enseñanzas, para poner sobre la mesa realidades durísimas de Colombia. ¿Quién habla de Colombia? Ustedes dirán, ¿para qué hoy vamos a hablar del tema internacional? Porque tenemos que levantar la mirada. Si no, nos va a costar entender lo que está pasando en nuestra propia casa. No estamos ajenos a ese proceso mundial y mucho menos continental. No estamos ajenos a la acción concreta del imperialismo en nuestros pueblos. No estamos ajenos a las reformas que va empujando la derecha por todo el continente, para no hablar del hemisferio, ¿no? Reformas neoliberales, reformas antipopulares encabezadas o que tienen como un eje a nivel mundial justamente la reforma de la seguridad social. Entonces, hoy queríamos hablar de esto y golpear las puertas y sacudir la modorra y decir, bueno, a ver, muchachos, miren realmente de fondo los problemas, miren los problemas de frente. No se queden con los titulares de los grandes medios de comunicación. Vamos a analizar en serio. Es que no hay nada para denunciar de la actitud de Almagro en Bolivia. Este Almagro que nació a la política de la mano del gobierno de Mujica, pues también hay que pensar quién lo trajo, quién lo puso de canciller y cómo dio el salto hacia la OEA, quién lo llevó a la OEA. Y ahí está, cumpliendo las tareas que, sin duda, el imperio le impone. En una ya derrape total de la OEA, que desde su propia creación fue una herramienta al servicio de los intereses del imperialismo, basta recordar bueno, lo que fue la expulsión de Cuba, la conferencia, creo que fue en el 62, acá en Punta del Este, una triste historia. Hoy no hace más que refrendar esa triste historia. Y cuando levantamos la mirada y salimos de la frontera, no es para evadirnos de esta realidad, es para comprender que somos parte de un proceso que va mucho más allá de nosotros. Y a nosotros nos toca en esta parte del continente dar la batalla y asumir el inmenso desafío de reconstruir la izquierda. Porque cada día nos convencemos más, ¿no? En el marco de las distintas contradicciones que se dan en la sociedad y en la política, cómo se afirma cómo intentan afirmar una idea, colocar en la cabeza de nuestra gente y en la conciencia de nuestro pueblo una idea que no hay más alternativas que las que nos propone el sistema, ya sea con la derecha desenfrenada o con el social progresismo que mantiene el sistema con matices más humanizantes. Y ahí está la pelea nuestra por levantar las banderas de la izquierda, levantar el programa histórico de la izquierda, por juntar fuerzas, por organizarnos en cada lugar del país, para insertarnos en las luchas sociales, para ser parte de la lucha de nuestro pueblo, pero con un norte bien claramente definido. Porque si no, estamos remando también en un barco ajeno. Y hay que remar, aunque arranquemos con una canoita, por lo menos ir remando y avanzando en la dirección estratégica que nos proponemos como gente de izquierda, como organizaciones que pretenden mantener su sentido revolucionario. Pero bueno, hoy era una reflexión sobre el tema internacional para ubicarnos en este continente y para saber que el imperialismo es implacable, no admite desviaciones, y que para eso hay que fortalecernos nosotros en cada lugar y también fortalecer lazos con los revolucionarios en cada lugar que estén compartiendo los mismos sueños y los mismos objetivos. Esto en definitiva no es más que la reafirmación del internacionalismo que históricamente nos ha identificado como fuerza política, y esto hablo sin duda en la Unidad Popular, y la reivindicación del artiguismo, que nos enseñó desde el inicio de la lucha de nuestro pueblo a ver mucho más allá del estrecho marco de nuestras fronteras. Bueno, vamos terminando por acá. Mañana estarán con la compañera profesora Romy Silva y el viernes con el compañero Leonardo Luzardo. Hasta entonces.